Muy bien, estamos en La Venganza Será Terrible, en el auditorio de Radio del Plata. La semana que viene también estaremos aquí. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Deja eso que te vas a sacar un ojo. Nuestra habitual sección para cuidar a nuestros niños de los juegos peligrosos. Sí, hay algunos juguetes. Hoy tenemos una denuncia acerca de los juguetes peligrosos y hasta mortales que se venden por ahí. Señora, no deje que su hijo juegue con juguetes peligrosos. Por ejemplo, los juguetes bélicos. Bélicos. Ah, bélicos. Sí, todo lo de guerra, que ahora está muy mal visto, hay muy pocos juguetes. Sí, bélicos. Sí, porque ya no son políticamente correctos. No, ahora hay juegos, videojuegos que son tremendos, pero... Mucho peores, claro, ya se, ahí se ven los asesinatos, sí, y todo. Sí, pero eso sí, revólver de Cevita no hay más. De eso no hay más. O sea, lo nuestro son las masacres. Sí, sí, masacre, el GTA, toda esa cuestión. Claro. Pero ahora... Usted sabe que uno se hace delincuente por eso, ¿eh? Le compran un revólver y se hace delincuente. Le compran, qué sé yo, un termómetro y se hace médico. Y todo por el estilo. Cada cosa que tiene, le compran un valero y ¿qué se hace? ¿Un valero? Sí. Se hace inteligente. Bueno, no, es verdad que, sí, más allá de los juguetes bélicos que usted dice, los soldaditos, también hay tanques de guerra. No me diga. Sí. Ah. Hay otros juguetes asociados a oficios, así como está la cartuchera del policía, sí, con el arma y la... Claro, hemos hablado muchas veces aquí, el pequeño vigilante, por el pequeño ejemplo. Botón. El pequeño botonazo, está el pequeño carpintero, que sí. Viene, buenas tardes. Buenas tardes. El pequeño carpintero es este, viene con un serruchito... Sí. Unos clavitos, un martillito, una tenacita y clavito. ¿Y qué más? Y una escuadrita debe tener. Bueno. Una regla ya T. Ya tiene que agregar algo. Pero... No, le viene con una regla T. Viene con una regla T. Después tenemos el pequeño pintorcito. Viene ese con... más chico, ¿no? Claro, viene con pincelito, pinturita y una escalerita. Y un gorrito de papel. Sí, más rústico. Tenemos también el pequeño hijo una gran 7. Viene con una gomera. Claro. Con cohete. Clavo Miguelito, todas esas cosas. Bombita de dolor, todo eso. Sí, tenemos todo. Bueno, el día de sí. Mañana el niño ya se va adiestrando. Pero bueno. Algunos son peligrosos. Nosotros hemos ido, discúlpeme, ¿no? A la intendencia para hacer una noción. Una moción. Para que se prohíban todos los juguetes. Porque todos son re peligrosos, señor. Los peligrosos, dice usted. ¿Cuál nombreme un juguete? Pelota. Un pelotazo a una vieja la liquida. No, bueno. ¿Qué va a prohibir las pelotas ahora? Y sí. ¿Qué querés? No. Ah, no, matemos ¿qué? A todas las ancianas a pelotazos. Pero si no dijo eso. Salgamos por diciendo. Ahí donde ve una vieja, le acomodamos un pelotazo en la gente. No. Me parece que... Un día teníamos un programa de televisión, nosotros que jugábamos a la pelota. Y vino Oscar Pinino más. Y claro, estaba toda la gente amontonada, ¿viste? Hacíamos un pequeño lugar en el medio y peloteábamos un rato. Y Pinino por ahí sacó un... tío, hizo el gol y se le encajó una vieja que estaba sentada en el suelo. Qué mal se puso Pinino, consolando a la vieja. Sí, sí, ¿qué le parece? Uy, o sea, señora, pobre, bueno, una pelota es peligroso, pero cosa más peligrosa. No, hay algunos juguetes, sí, que tienen piezas que se pueden desprender del juego. Ahí está, ¿y qué? Sí. El niño viene... Y se la come. Bueno, sí, puede ser. Se la come, por ejemplo... El osito de peluche. El osito de peluche. El niño dice, bueno, le voy a arrancar un ojo al osito de peluche y me lo voy a tragar. Y se lo traga. Sí, eso y dice, ocurre. Ay, lo dejé tranquilo. Yo estoy tranquila porque salí con mi novio, pero al nene lo dejé con el osito de peluche que él se hace la ilusión de que lo cuida. Y usted vuelve y ve que su hijo está agarrándose la panza y el osito está ciego. Claro, lo ve. Está sin ojos. Entonces, como a la hora dice, che, ¿no se habrá comido los ojos del... Y usted sabe que los ojos de los ositos de peluche muchas veces los hacen con... ¿Con bolitas? No, no, lo suelen hacer con materiales tóxicos. Baratos, pero tóxicos. ¿Pero por qué? Son una especie de arsénicos o cianuros. ¿Cómo puede ser que justo bueno, los ojos...? Que sale barato, pero, señor. Pero no, pero qué pesa. Bueno, así que adiós al osito de peluche para el niño. Sí, ni hablar del juguete filoso. Bueno, pero ¿qué es un juguete filoso? Un cuchillo, señor. Bueno, sí. Pero son... No, pero hay juguetes que tienen un filo, digamos, involuntario. Por ejemplo, un muñeco que tiene un sombrero, una galera. El ala del sombrero, ¿y el ala? Vos la tirás así y te corta una caña de bambú. Claro. Pero ahora hay toda una corriente. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Qué corriente hay ahora? Porque me gustaría adscribir a ella. Del juguete que no hace daño. Ay, sí, a mí me... que son los que no te divierten. No, sí, sí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una bola de goma espuma. Sí. Nahuel, mirá lo que te traje. Un juguete ecológico que no hace daño. Una bola de goma espuma. Verde. Sí. Ay, dice Nahuel. Andá a jugar, ¿para qué te la compré? ¿Y cómo se juega? ¡No sé! Pero ¿cómo no sé? ¡Agarrala! El niño ya se las va a ingeniar para jugar con él. ¿Cómo es que va a jugar eso? Una bola de goma espuma? ¿Para qué demonio la querés? Sí, ¿no vio que un chico agarra un palo y juega también? No, palo no, sí. Nahuel. Bueno. Nahuel caca. No es juguete, Nahuel. Un palo no, ¿cómo va a jugar con un palo? Ni hablar de las bicicletas. No, el niño va andando por la vereda, todo lo que da, sale una vieja de la casa, tal vez la misma. La del pelotazo. A la que Pinino más le encajó un pelotazo. Sí. Y la liquida. ¿Qué, con la bicicleta la va a liquidar? ¿Usted nunca vio un niño andando en bicicleta a 50 kilómetros por hora por la vereda? Bueno, sí. Agarra una vieja la liquida, señor. Pero deja a los chicos que jueguen también con algo, con cosas. Además, les digo, esto sí. Ahora le digo, cuando usted va a una juguetería. Sí. Dice la edad, usted va a hacer un regalo, no un niño. Ah, sí, buenas. Y, un regalo bueno, para un niño de 7 años. Bueno, 7 para 8. El nene tiene 7. Sí, 7 para 8. Bueno, sí, sí. Y 7 desde 6 también, pero tiene 7. Sí. Bueno, para 7 años. No hay mucho para 7 años. Ah, bueno, gracias, hasta luego. No, no, no, pero venga, vuelva. Nahuel, no te pude comprar nada. El año que viene, por ahí. Mire, los autitos. Sí. Los autitos de colección que están hechos a escala de los verdaderos. Ah, oh, mirá. Bueno. Es una escala de 1.64, creo. Ah, sí. Y más chico, ¿no? Sí. O sea, uno es el que se me llevo yo. Claro, mirá, sí. Si era 64 veces más grande. Claro. Muchos se le abren las puertas. ¿Para qué? Y el si capo. No puede entrar. El niño. Pero ¿para qué abre la puerta si no va a entrar nadie? ¿Quién va a entrar? ¿Un mosquito adentro? No, bueno, nadie. Se le abre la puerta, se le meten a poner huevos los insectos, señor. ¿Pero quién le va a poner huevos? Cierrele bien, pues déjesela cerrada. ¿O quiere que le agarre el dengue? ¿Cómo le va a agarrar y le va a poner los huevos adentro del auto, del auto de colección? Yo mosquitos se los pongo donde quiera. No, el mosquito busca lugares húmedos. ¿Y qué? No puede estar húmedo el autito de colección. Y depende de dónde lo guarde. Lo meten adentro del agua, lo meten los niños. Bueno, es peligrosísimo el autito de colección. Además, que usted dice, es muy chico y también se lo come como postre. No, bueno, o sea, no. Como entrada se mancha los ojitos del oso de peluche y después de postre... Lo que acabo de decir. También. El autito de colección. No, sí es verdad que los niños más pequeños se tragan cosas de los juguetes. Los niños más pequeños. Los ¿no? casi claro, bebés. Los chicos ya bebé. De 14 años, no. No, se no. tragan cosas más grandes. No, no es que se tragan cosas más grandes, señor. ¿No? No. O no es el caso de la juguetería en este. Ah, por ahí se comen, qué sé yo. Un alfil de ajedrez. No, ya son grandes. Ya aprenden, pasaron la etapa oral. Ya, se comen bolas de billar. ¿A qué? Por escrito se lo comen. No, por escrito no, señor. Superaron la etapa de la angustia oral y de la oralidad. Ah, no tienen más angustia. Dios querido. Sí tienen, señor, pero no usan juguetes para llevarse a la boca como si los niños más pequeños. Y, por ejemplo, yo le compré una trompeta. Sí. ¿Y cómo hace si no se la lleva a la boca? No, es así. Pero usted le dice... ¿Cómo toca la trompeta a un niño por la oreja? Nahuel, soplala, le dice. Claro. Y va a ver cómo la toca. Para un niño de 7 años es un buen regalo una trompeta o algo así. ¿O sí, se considera peligroso también? No, hay instrumentos musicales, pero de juguete. La guitarrita. ¿Cómo? El bombito. No. Regalarle un instrumento, regalarle un instrumento de verdad. ¿Cómo le va? No, pero le regalan el banjo. Yo tenía un banjo de juguete. No suena. No, suena como alambre. Alambre. Y los chicos después creen que la música es eso. Y sí. Con el resultado que usted puede oír. Antes que los instrumentos le venden micrófonos de juguete a los nenes. Sí, sí. Y cantan así. Claro. Sí, todos creen que se canta con un micrófono. Sí. Que el micrófono no es para amplificar la voz, sino que es algo, existió siempre. Sí, inclusive hacen el ademán con la mano. Sí, el ademán con la mano y o con el micrófono apagado, pero aprenden, antes que a cantar, sí, a mover el cable del micrófono con gracia. Sí, como los cantantes de boleros que van enredando el rollo de cable. Van enredando el rollo, el tipo dice... Moriría por ti. El tipo que está a punto de morir, no sé, no empieza a enroscar. Es un error lo que yo acabo de decir, porque es confundir la situación escénica con lo que dice la letra. No, está mal. Bórrelo. Bueno, ¿qué otros juguetes no se pueden permitir? Bueno, ninguno. No, ¿cómo que ninguno? Ni hablar de los juguetes eléctricos que te... por ahí agarras un cable pelado, el niño agarra un cable pelado y chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a un amigo que... O sea, chao. No, señor, estamos hablando de un tema serio y creo que de un servicio a la comunidad que tenemos la obligación de dar. Los autitos eléctricos o los juguetes eléctricos en general son a pila, con muy pequeños voltajes. ¿Usted sabe la pila, la contaminación ambiental, etcétera? ¿Qué? 10, bueno... 10.000 años tarda una pila para no sé qué. Y sí, para degradarse. Dentro, sí, para no como algunos que se degradan en menos que un gallo canta. Pero, por ejemplo, el Scalectric. Buenas tardes. ¿Tiene el Scalectric? Sí. ¿Sabes cuál es el problema del Scalectric? Que se sale. Se salen los autitos se de pila. Se sale cada 3 segundos. Usted pone el Scalectric en ese carril que tiene ahí o lo que sea. Es un 8 muchas veces. Es como veces. Un 8 y bueno, a ver, pues, se me salió. Entonces se levanta, da la vuelta, que se viene, a ver... ¿Dónde va? Allá cayó el autito. Ahí. Póngalo ahí otra vez en la pista. A ver. A ver ahora. A ver. Otra vez. Cada segundo te tenés que levantar. Está muy interrumpido el juego. Muy interrumpido. El chico, claro, cuando juega 10 minutos con eso, ve que se le salió 100 veces y no lo usa más. Sí. A usted le costó 35.000 pesos. Tiene que esperar. Ese juego se juega con la pila medio gastada, no pila nueva, y con los pelos de abajo peinados, los pelos del auto. Ah. Los pelos del auto no me dejan dormir de noche. Dijo el japonés. Señor, ¿nunca miró el abajo de un auto de Scalectric? Que tiene... La verdad que sí, puede ser. Tiene como unos pelitos y una felpa. Sí, no, y unos pelitos de metal, que son los que hacen contacto con el red. Si eso lo tiene... Mal. Irregular. No anda. Se le pianta, pero si lo no tiene... No anda, es una frustración. Todo, es así. Todo juguete es una frustración para el niño. Salvo los de... Los clásicos. Los clásicos no, los nuevos. Cuando yo era un niño, un juguete era una frustración segura. Venía un Scalectric, se te salía. Te compraban un pequeño mini pool. Sí, y las bolas iban para donde quería, porque estaban todas desniveladas, eran medio cuadradas. los agujeros eran muy grandes. Sí. Era una porquería. A los 10 minutos te quería morir. O la, no, las bolas muy livianas. Si tiene la bola muy liviana. Le pegaba la bola y se salían afuera de la mesa. Una basura. Cualquiera, cualquier cosa que te traían. Sí, eso, bueno. Era, no. No funcionaba. Los trenes se salían de las vías. Sí, bueno, esos son. Las cuerdas se rompían. Vos le dabas cuerda, llegabas al final, querías darle un poquito más. No andaba más. ¿Y cuánto le duró? Decían, 10 minutos. ¿Y cuánto me va a durar? Si comprase, lo compraste por 10 mangos, ¿qué querés? Claro, el que te lo. ¡Ay! No te duran nada los juguetes. Cuando son de mala calidad, claro que no, decía el niño. Tenía ganas de decir el niño, pero no lo decía. Bueno, o sea que la propuesta nuestra es abolir los juguetes. No, pero no los puede abolir. ¿Por solamente qué? Juguetes educativos. Bueno, solo el juguete educativo. Y a ver, nómbreme un juguete educativo. ¿Qué sería el juguete educativo? Y si, por ejemplo, un libro. No, eso no es un juguete. Sí, porque los nuestros son libros troquelados, que los abrís y aparecen Blancanieves, Los Siete Enanitos y una serie de giles. Ah, todo eso que se desdobla. Para los más chicos, vos le lees el cuento y los chicos miran cómo se abre la hoja, un embole, ¿no? Bueno, no. No, los o más chicos. Si no, tenemos rompecabezas, pero no chiquititos, pues se los tragan. No, grandes. Tenemos unos rompecabezas así, que tiene las provincias argentinas. Claro, y usted los va encastrando. Y van a tener que armar el país. Sí, esos son los juegos también de encastre. Ah, de encastre también son muy divertidos. Y sí, porque usted tiene que encajar para los más pequeños. Tomá, dice. El cuadrado en el cuadrado, el círculo en el círculo. Pero igual, tienen que ser piezas grandes, ¿eh, mami? Sí. Porque si no, el niño se la traga. No, sí. El doctor se la traga. No. Hay juguetes que están clasificados por etapas, están los juguetes de arrastre, por ejemplo. Ah, sí, sí, que lo traen arrastrando. No, que es todo lo que el niño puede arrastrar y genera una acción sobre el juguete. Claro, qué divertido es arrastrar cosas. Sí, para una etapa de los niños de cuando tienen un año y medio ahí. Se le da por arrastrar. Sí, sí. Entonces todo lo que son cepillos. Claro, le podés comprar un lindo cepillo. Un cepillo. Y se lo ponés en los zapatos para Reyes. Uy, mirá lo que me trajeron los Reyes, un cepillo. Por fin. Ese palo que se arrastra y mueve una especie de hélice. Ay, cómo me gusta. Buenas tardes. Buenas tardes. Palos que se arrastran y mueve una especie de hélice en la punta? Sí, los ven. Es peligrosísimo. ¿Qué va a ser peligrosísimo? ¿Qué es lo peligrosísimo de eso? Todo palo es peligroso. Pero el nene no lo agarra para pegarle a cualquier persona. Eso es lo que te crees vos. No, agarra un palo para arrastrarlo y ve cómo se le mueve la hélice. Sí. A los 10 metros no quiere más eso. Bueno, y después está la etapa del deambulador. ¿Del qué? El deambulador, los deambuladores. Sí. Chimene, chimene, chinchero, qué tipo de suerte el deambulador. El vals del deambulador. Sí, no, me parece que no era el vals del deambulador eso. Bueno, que algo así. Pero, el deambulador tiene todos juguetes blandos. Es un niño muy pequeño que se cae. Sí, juguetería Armando. Especialidad en juguetes blandos. Sí, señor. Y todo es mullido. Sí, claro, pero hay cosas que no. No, pero todo lo que en general es duro en la vida adulta. Sí, por ejemplo, un palo. En la vida del deambulador. En la juguetería Armando. Es blando. Bueno. Entonces tiene todas cosas. Y vengo de enfrente de la otra juguetería. Sí, ¿de cuál es Arturo? Usted? Ah, de Arturo. Sí. Ahí venden valero, venden. Sí, sí, juguetes duros. Sí. Ahí pica, Sí. En la competencia. Anda, Arturo, anda, cállate, Armando. Y así. Bueno, mire, me voy a llevar entonces una bola de goma espuma. Bueno, escúcheme. Para 7 años, Sí. Están la de 5 y la de 7. Bueno, pero la de 5 son más chicas y están las de 14 que ya son. Sí, ya son. Sí. Ya son grandes, ¿no? Sí, y si no, ¿por qué no le lleva una de Armando y otra de Arturo? Ah, una bola blanda y una dura. Claro, y la tiene el juego. Y le explico la interacción entre lo duro, claro, y lo blando. Y el niño, bueno, incorpora una nueva noción. Mientras tanto, vamos a señalar que en breves instantes comenzará nuestro bailongo. Brevísimo, de manera que aconsejamos ir corriendo las sillas, arrancándolas si estuvieran pegadas al piso. Sí, señor. Y expulsando del lugar a las viejas y arrancándolas si estuvieran pegadas al piso. A pelotazos. Pausa.